Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Muy buenos días, soy Fabián Torres y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santa Ana, 104.7 FM. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo nuestro programa de radio para hablar sobre las becas y la ayuda financiera para la universidad. Aquí para hablar sobre este tema nos acompaña Maribel Bermúdez, consejera en la Escuela Secundaria Rancho Alamitos en nuestro distrito. Ella compartirá con ustedes información acerca de cómo sus hijos pueden solicitar becas y ayuda financiera para la universidad, al igual que información sobre los diferentes tipos de ayuda financiera y fechas límites importantes. Por favor, llámenos con sus preguntas sobre este tema al 714-663-6084. Maribel, bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Fabián. Feliz de estar con ustedes otra vez. Maribel, ¿puedes por favor compartir cuál es la información actual sobre el examen de aptitud académica SAT y el examen de admisión para las universidades americanas ACT? ¿Se requiere que los alumnos que están en su último año de la escuela secundaria tomen el SAT o ACT para cumplir con los requisitos de admisión? La Universidad Estatal de California, la CSU, ya no utiliza los exámenes ACT o SAT para determinar la elegibilidad de admisión para los planteles CSU. Si es aceptado en un plantel CSU, los puntajes de los exámenes ACT o SAT se pueden usar como una de las medidas para colocar a los alumnos en los cursos adecuados de matemáticas y comunicación escrita. Para la Universidad de California, las UCs, ellos no considerarán los puntajes de los exámenes SAT o ACT al tomar decisiones de admisión o otorgar becas. Pero si eligen presentar los puntajes de las pruebas como parte de su solicitud, también pueden usarlos como un método alternativo para cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad o para la colocación de cursos después de inscribirse. Si tienen planes de solicitar admisión a una universidad privada o fuera del estado, es importante de que consulten con cada escuela individualmente con respecto a su póliza sobre los exámenes de admisión a la universidad. Me gustaría también agregar que algunas escuelas y programas de becas pueden requerir puntajes de exámenes para calificar para las becas. Gracias. Y con más colegios y universidades que han hecho los exámenes opcionales, ¿qué tan importantes son los puntajes de los exámenes? ¿Deben los alumnos presentar sus puntajes de exámenes si así lo desean? El presentar los puntajes puede respaldar la elegibilidad de los alumnos en todo el estado para la Universidad de California, conocido en inglés como el ELC, y esta es la solicitud de ciertas becas y ayudarles a cumplir con algunos requisitos para la graduación universitaria. A los alumnos que tienen planes de presentar los puntajes de los exámenes, deben tomar estos exámenes a más tardar en diciembre de su último año de escuela secundaria. Asegúrense de consultar el sitio web de becas de su escuela específica para ver si necesitan presentar sus puntajes SAT o ACT para ser elegibles para todas las becas que ofrece su escuela. Cualquier puntaje enviado a través de la solicitud de la Universidad de California se utilizará después del proceso de admisión para la colocación o el crédito de materia. No verán los puntuajes como parte del proceso de revisión. También es importante tener en cuenta que hay menos centros de examen que en el pasado, por lo que los alumnos no deben esperar para inscribirse para estos exámenes, si tienen previsto a realizarlos, ya que podrían no encontrar centros de exámenes disponibles cerca de ellos. Gracias. ¿Y qué otras sugerencias tienes para los alumnos que están en su último año de la escuela secundaria al completar sus solicitudes universitarias para este otoño? Mi consejo para los alumnos sería que terminen sus solicitudes temprano. No esperen y sientan la presión de tener que hacer todo a último minuto. No solo sentirán el estrés, sino que la calidad de sus solicitudes no será la mejor. Hagan todo temprano para que puedan mostrársela a otra persona para verificar si hay errores y obtener sugerencias para mejorarlas. Esto incluye solicitudes universitarias, FAFSA o solicitud de becas. Hagan esto antes de la fecha límite. Si eres alumno del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, utiliza californiacolleges.edu para transferir la información de tu historial académico a tu solicitud de la Universidad Estatal de California, la CSUs, o de la Universidad de California, la UCs. Esto te ahorrará mucho tiempo al completar tu solicitud. Solo asegúrate de que la información que se transfirió a tu solicitud sea correcta. Pregúntale a tu consejero sobre cómo comenzar tu solicitud a través de californiacolleges.edu. También tengan su lista de logros y elogios, conocida en inglés como brag sheet, preparada para los maestros y consejeros a mediados del mes de septiembre. Las hojas de alarde son una forma que los alumnos pueden usar para ayudar a sus consejeros o maestros a escribir cartas de recomendación. Estos formularios les dan más información sobre quién es el alumno fuera de la escuela y cuáles son sus intereses. Muchas gracias por la información, Maribel. ¿Y cómo pueden los alumnos comenzar ahora a buscar una universidad si no pueden visitar los planteles en persona? Lo que pueden hacer los estudiantes es que pueden examinar sus propias metas, intereses y planes futuros. Utilicen las herramientas de búsqueda de las universidades como de College Board. Visiten universidades de manera virtual. Muchas de las universidades en sus páginas tienen videos que pueden hacer las visitas a virtuales, lean boletines informativos de la universidad, visiten la página de recursos de la universidad, asistan a sesiones informativas y ahora también sigan las escuelas por medio de los métodos de social media de como Instagram o Facebook. Gracias. Y ¿qué es la ayuda financiera y quiénes deberían solicitarla? La ayuda financiera consiste en una cantidad de dinero que se ofrece para ayudarle a un estudiante a cubrir los gastos de estudios postsecundarios, ya sea en una universidad de 4 años, un colegio comunitario o una escuela para oficios especializados. Se podría tratar de dinero gratuito, como un subsidio, que en inglés se conoce como un grant, una beca o la exención de pago. O podría tratarse de un préstamo que debe ser pagado o hasta un empleo para el estudiante. Todos deberían solicitar algún tipo de ayuda financiera, ya sea a través del FAFSA, que es la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes, o la solicitud Dream Act de California, en la California Dream Act Application, la cual es ayuda financiera para estudiantes que califican bajo AB 540 o becas. Deben solicitar ayuda financiera aunque piensen que no califican. No lo sabrán al menos que soliciten esa ayuda y es gratuita. Gracias, Maribel. Todo esto es muy informativo.

Esto incluiría la declaración de impuestos del año 2024, que fue llenada en la primavera del año 2025. Una vez que se haya creado la credencial studentaid.gov ID y que se cuente con la información de los impuestos, el estudiante y su padre pueden simplemente ingresar a la solicitud FAFSA en línea, seguir las instrucciones, responder a las preguntas de la solicitud y enviar la solicitud FAFSA a las escuelas que hayan seleccionado. Gracias por los pasos detallados, Maribel. ¿Y qué sucede si uno o ambos de los padres no tienen un número de seguro social? A todos los padres de familia, independientemente de su estatus migratorio, deben crear una credencial de identificación, studentaid.gov ID. Los padres crearán su cuenta al igual que sus hijos, pero deberán verificar su identidad si no tienen un número de seguro social. Es importante que los padres con estatus mixtos comiencen el proceso ahora y programen una cita con el consejero de su hijo. Si los padres están casados y presentan una declaración de impuestos conjunta, por lo general, solo uno de los padres necesitará tener una credencial de identificación studentaid.gov ID. Estamos hablando de la solicitud FAFSA, pero también quiero mencionar la ayuda financiera para alumnos indocumentados, conocido como el California Dream Act, el CADA, que es el proyecto de ley para el progreso, alivio y educación para los menores extranjeros. La solicitud FAFSA solo está disponible para los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos, personas que tienen una tarjeta de residencia conocida comúnmente como la tarjeta verde. El California Dream Act, el CADA, permite que la ayuda financiera del estado de California esté disponible para los alumnos de DACA y los alumnos que asistieron a una escuela de California por lo menos 3 años y se graduaron de una escuela secundaria de California. Los alumnos con un número de seguro social válido solo para trabajar que obtuvieron a través de DACA no pueden solicitar ayuda financiera utilizando la solicitud FAFSA. Ellos deben completar la solicitud de California Dream Act. Gracias por la información, Maribel. Pero, ¿qué pasa si los padres de familia les inquieta compartir información personal? La solicitud FAFSA en línea es proporcionada por el departamento. Perdón. Pues es una buena pregunta, especialmente ahorita, cómo están las cosas, ¿verdad? Déjame compartir información adicional que podría ser útil al decidir qué formulario debe completar su hijo. Debido a la situación actual del país y la posible falta de protección de la información personal al nivel federal, muchas familias con miembros con diferente estatus migratorio dudan o temen proporcionar esta información. Para aclarar, nos referimos a las familias en las que el estudiante tiene número de seguro social, pero sus padres no. Por lo tanto, para estas familias, el estado de California permite que los estudiantes en esta situación tengan nuevamente este año la opción de completar el formulario California Dream Act, el CADA, en lugar de la FAFSA, si la familia prefiere no arriesgarse a que su información sea divulgada. El estado de California se ha comprometido a proteger la información proporcionada en el California Dream Act, el CADA. Es importante tener en cuenta que los estudiantes que califican para la ayuda federal no pueden acceder a esos fondos sin completar el FAFSA. Por lo general, la beca Cal Grant, que es ayuda estatal, suele ser suficiente para cubrir la matrícula en una universidad estatal de California, la CSU, o Universidad de California UC. Por lo que la solicitud California Dream Act, CADA, podría ser suficiente para cubrirla. Sin embargo, con la ayuda federal, el estudiante quizás habría podido cubrir las otras partes del costo de asistencia, como cuotas, libros y útiles, a transporte, etc. En esencia, estarían renunciando a una posible fuente de ayuda financiera. Es una decisión difícil para las familias, dada la situación actual, pero al menos existe una alternativa. Gracias. Hablemos un poquito más sobre FAFSA. ¿Nos podrías decir qué es el sistema de intercambio de datos directos del Servicio de Impuestos Internos y cómo ayuda con la solicitud FAFSA? El sistema de intercambio de datos directos del Servicio de Impuestos Internos permite la transferencia automática de datos desde el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, una vez que se da el consentimiento. Esto incluye el ingreso bruto ajustado, los ingresos por trabajo, los impuestos pagados, los créditos educativos y las ganancias o pérdidas netas del formulario 1040, sección C del IRS. Maribel, ¿podrías por favor hablar sobre los diferentes tipos de ayuda financiera disponibles para los estudiantes? Habías mencionado, por ejemplo, los subsidios, grants, becas, scholarships, trabajo estudio, work study, préstamos, loans y otras fuentes de ayuda financiera, las cuales ofrecen después de haber entregado las solicitudes para ayuda financiera. Sí, pues la solicitud de FAFSA incluye tanto la ayuda financiera federal como estatal. Esto incluye el programa de subsidios federales conocidos como Pell Grants, préstamos estudiantiles, oportunidades de trabajo estudio, programas de subsidios estatales, el Cal Grant, y becas para la clase media, conocida como Middle Class Scholarship, y el programa de becas prometidas de California, el California Promise Grant, entre otras ayudas gubernamentales. Algunas becas ofrecidas por medio de la escuela también están incluidas en esta solicitud. Para las becas proporcionadas por organizaciones privadas, típicamente se requiere que el estudiante las solicite por separado. Normalmente, los programas de subsidios federales y estatales, los grants, y las becas son un dinero gratuito que no requiere ser pagado a menos que el estudiante abandone o se retire de las clases antes de completarlas. Los préstamos para estudiantes necesitan ser pagados con intereses después que el estudiante deja de asistir al colegio o universidad, por lo menos por medio tiempo. El trabajo estudio considera trabajos a tiempo parcial que están disponibles solo para estudiantes. Resumiendo, para aclarar, a través de la solicitud FAFSA, usted está solicitando ayuda proveniente de tres diferentes fuentes. Los recursos federales, que son el programa de subsidios federales, Pell Grant, trabajo estudio y préstamos. Los recursos estatales, que son el programa de subsidios estatales, Cal Grant, becas para la clase media y el California Community College Promise Grant. Y la tercera sería ayuda institucional. Becas que la escuela ofrece muchas de las veces para los que aplican temprano. Para aquellos estudiantes que están presentando la solicitud de California Dream Act, ellos están solicitando ayuda financiera estatal y ayuda institucional solamente. La ayuda estatal también incluirá los siguientes dos programas para los solicitantes de California Dream Act, CADA. El préstamo Dream de California, que es solamente para las universidades estatales de California, las CSU, y las universidades de California, las UCs, y la beca incentiva Dreamer de California, California Dreamer Service Incentive Grant, que es como el trabajo estudio, el programa trabajo estudio federal. Aparte de la solicitud FAFSA o la solicitud California Dream Act, se les motiva a los estudiantes a que presenten solicitudes para becas ofrecidas por organizaciones privadas. Gracias. ¿Y cuándo debería completarse la solicitud FAFSA o California Dream Act, CADA? ¿Y cuándo es que los alumnos se enterarán si han sido aprobados? Pues la solicitud FAFSA y California Dream Act deben ser completadas antes del 2 de marzo del siguiente año para que el estudiante pueda ser considerado para recibir el programa de subsidios estatales, Cal Grant. La fecha de inicio para tener acceso a las solicitudes FAFSA y California Dream Act es el 1 de octubre, dándole a los estudiantes del grado 12 5 meses de tiempo para poder completarla. De esta forma, un calendario típico de fechas sería entre enero de 2025 y abril del 2025, completar la declaración de impuestos del 2024. Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, completar la solicitud de FAFSA o California Dream Act. Entre marzo de 2026 y julio de 2026, los estudiantes son informados sobre su ayuda financiera correspondiente a las clases que empezarán en agosto del 2026 y terminarán en junio de 2027. Cada colegio o universidad tiene su propio calendario de fechas y procedimientos, pero esto es para que tengan una idea general de lo que se espera. Las solicitudes estarán disponibles el 1 de octubre con fecha límite del 2 de marzo. Si se le pasó la fecha límite del 2 de marzo, aún no es muy tarde para solicitar ayuda financiera. Los estudiantes pueden ser elegibles para recibir otra ayuda que no sean los subsidios estatales Cal Grant, aunque ellos no completen la solicitud a FAFSA hasta que actualmente estén asistiendo a la universidad o colegio. La excepción serían los estudiantes que asistirán a un colegio comunitario. Ellos tienen una segunda oportunidad de calificar para un Cal Grant hasta el 2 de septiembre. Para poder recibir el mayor mo monto de ayuda que puedan recibir, se les recomienda a los alumnos que soliciten esta ayuda tan pronto como se abra la fecha de recepción de solicitudes, el 1 de octubre. Los estudiantes que presenten su solicitud temprano podrán también saber más pronto si son elegibles para recibir las becas estatales Cal Grant. Los estudiantes deberán crear una cuenta de Web Grants for Students para poder hacer seguimiento del progreso de su solicitud del Cal Grant. Gracias de nuevo, Maribel. Recuerden, si tienen preguntas sobre la ayuda financiera y becas para la universidad, por favor llámenos al 714-663-6084. Ahora, tomemos otro descanso antes de continuar con las preguntas. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los jóvenes y la educación.